Buenos días, mi nombre es Cristian Segura Gutiérrez, soy el juez titular del Tribunal de Letras y Garantía de la Unión. Y les comento que efectivamente, en el marco de la investigación penal que se está efectuando por este tribunal, con motivo de la desaparición del joven Jordan Fernández hace más de 25 años, la semana que va entre el día 29 de noviembre y el 3 de diciembre del 2021, se realizará una diligencia a cargo de un equipo especializado del Servicio Médico Legal, con el objeto de efectuar diligencias de excavación en un sector del Liceo Industrial Ingeniero Ricardo Fenner Ruedi, a partir de ciertas anomalías detectadas por la empresa de georradar hace algunos meses. Muchas gracias.